Minutos con Claudio Acosta, que es el director del Centro de Salud. Claudio, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Mauro, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien. Gracias por atendernos un ratito. Bueno, contanos No, gracias a vos. La movida que están haciendo, cuál es la idea, quiénes están atrás de toda esta movida de la Feria Barrial. Detrás de esto está impulsado por la universidad. Nosotros hace tiempo, Mauro, que venimos articulando con los proyectos de extensión comunitaria de distintas carreras de la facultad, de la universidad. Bien. Y así que están involucrados docentes, estudiantes, que participan, ya te digo, en distintas actividades que hacemos en el centro de salud. Y ellos lo que han hecho, junto con los vecinos y las vecinas, y parte del equipo de salud, es hacer una especie de entrevistas, de encuestas, caminando casa por casa. Porque lo que veíamos son dos cosas. Uno, hay una situación en todos lados, no solo en el barrio obrero, que es una situación de crisis, de dificultades, vinculado a lo laboral, vinculado a un montón de otras cosas, pero particularmente a lo laboral. Y después veíamos que hay mucha iniciativa en los territorios, en los barrios. Demasiada iniciativa a la que en la mayoría de los casos no se le da pelota a la hora de pensar cómo desarrollar esas cualidades y esas iniciativas que existen en los barrios. Bien, o sea, darle un poco de organización a esas iniciativas. Exactamente. Darle visibilidad y organización, que además nos permita y les permita a la gente, aparte de visibilizar y de poder poner en movimiento todas esas iniciativas y esas producciones de distintas de distintos servicios, aunque no es una linda palabra esa, pero de distintas servicios, de distintas iniciativas, que va con lo artesanal, con la alimentación. Entonces, además de eso, nosotros lo que buscamos y se logra es generar vínculos, vínculos. Bien, algo parecido, no sé corregime si estoy en lo incorrecto, pero algo parecido a esta Feria Barrial es lo que se hizo o se está haciendo en el barrio Río Atuel, que también en este caso vecinos y vecinas arman esta feria de las oportunidades, y le preguntábamos también a algunas vecinas si esto también tiene que ver con el trueque, el viejo trueque de los 90, noventa y pico, 2000, de esto de intercambio de bienes y servicios. Tengo algo, lo intercambio por un servicio o por otro bien. ¿También pasa esto en los barrios como también para surfear un poco la crisis? Bueno, esa es un poco la idea, que es algo que se ha perdido. Porque a veces uno piensa el trueque y lo asocia a nuestra generación a los 90, que fue un momento de una crisis muy grande. Creo que vamos camino a eso. Pero por otro lado, también el trueque como vínculo en las relaciones humanas y en las relaciones sociales. Bien. A mí me parece que se conjugan las dos cosas. Por eso decía, la necesidad, producto de una crisis política, económica, cultural que estamos viviendo este último tiempo. Y después, otras formas, pensar, repensar otras formas. ¿Viste cuando hablamos de, venimos sosteniendo que hay que repensar la política, que hay que repensar la democracia? Bueno, hay que repensar la cultura también. Y cuando hablamos de cultura, entre otras cosas, hablamos de los vínculos humanos. Eso hay que repensarlo, esto de saber que si yo necesito algo, tengo en quién apoyarme, en el de al lado. Porque también hay una estigmatización en los territorios, y es que al de al lado se le ha empezado a robar. A ver, ¿cómo sería con eso? Esto quiero decir. Y yo estoy viendo con mucha atención, que no es nuevo, pero que se ha agudizado ahora, donde pareciera que la respuesta a los barrios es que el Ministerio de Seguridad vaya a ver cómo pone más cámaras y cómo patrulla más. Ajá. Bien. Por ahí, o sea, es medio polémico lo que digo, incluso con la propia gente del barrio con la cual charlo estos temas. Bien, o sea, porque hay una necesidad. La idea es, quitar ese mito de que la policía va al barrio únicamente cuando hay alguna cuestión de no, delincuencia. No, quitar primero esa mirada, claro, de que a los barrios hay que meterle seguridad. No, no es así. El Estado, lo último, o lo primero, o junto con la seguridad, para no restarle importancia, junto con la seguridad, En los territorios, los barrios, tiene que bajar la cultura, tiene que bajar el Ministerio de Cultura, tiene que bajar el Ministerio de Desarrollo, tiene que bajar el Ministerio de Salud y tiene que bajar el Ministerio de Educación y de Deporte, mirá lo que te digo. Primero Pero no eso y para poner después la nombres. seguridad. No, junto con la seguridad. Ah, Para, por bien. eso te decía, para no restarle importancia. Entonces, no puede ser punitivo la intervención del Estado. Yo creo que hay que arrancar de más abajo, de más atrás. Hay que laburar con los pibes. Bueno, un poco la feria lo que busca es que nos encontremos, que nos reconozcamos, pero no solo para intercambiar algo o para vendernos lo que produce cada uno. Nosotros lo que estamos buscando es afianzar y reconstruir lazos que se han perdido en la comunidad. ¿Se entiende? Y cuando yo hablaba de estigmatizar lo de la inseguridad, no digo que no lo haya y que los vecinos y las vecinas no tengan una preocupación genuina de ese tema. Pero eso es como llegar al tratamiento paliativo, hablando en términos médicos, y no en la prevención. Claro. Y nosotros, vos sabés, Mauro, que hace tiempo que venimos laburando desde esa mirada, para que las cosas no sucedan y el de al lado, el vecino de al lado, no le robe al otro, es necesario ayudar a reconstruir y a parir nuevas relaciones humanas y comunitarias. Bien. Un poco la feria, además del intercambio, es eso. Bien, y esto de recibir a los vecinos y vecinas que producen alimentos, producen ropa o algunos servicios, es porque Cerámica, creen, artesanía, sí. cerámica también, artesanía, porque Sí, creen que estos vecinos, si no tienen esta feria, no tienen otro lugar para poder presentarse ante la sociedad. Esa es la idea. hay mucha gente no está organizada, otras sí ya participan en ferias, hay algunas que participan, como vos dijiste, en otros barrios, otras en ferias vinculadas al municipio, pero lo que nosotros pretendemos y vimos también, nosotros digo, con los vecinos, ¿eh? No nosotros desde arriba, sino junto con los vecinos, es que yo, por ejemplo, produzco artesanías y a 2 casas de donde estoy yo hay alguien que produce alimentos y no lo conozco, no lo sé. Entonces también las relaciones personales, y esto no es que pasa en el barrio, pasa en la sociedad, están compartimentadas y nos han llevado a ese individualismo, a ese sálvese quien pueda, a esa cosa de que si hay una crisis me vuelvo cada vez más egoísta, más para adentro, total nadie me ayuda, esta es la ley de la selva. Bueno, nosotros creo que tenemos que transitar el camino opuesto a todo eso. Bien, buenísimo. La verdad que desde esta parte explicado así está buenísimo, pero también se tienen que dar cuestiones que acompañe el vecindario. Sabemos que hacen un laburo impresionante ahí desde el centro de salud, pero también las personas que viven en la zona se tienen que enterar. Por eso desde acá estamos Exacto. informando. Este sábado 5 a Exacto. partir de las 4 de la tarde, ¿no? Sí, nosotros este sábado 5 a las 4 de la tarde le vamos a dar una última vuelta de tuerca, como quien dice, Bien. y nos vamos a juntar las tres patas, la universidad, los vecinos y las vecinas, del obrero, pero también de alrededores, incluso de otros barrios que ya se han comunicado, Villa y el Germinal equipo está de salud. cerca. Claro. Está Villa Germinal, Villa Elisa, está el Malvinas barrio Las Argentinas, está Artes, bien. Malvinas, exactamente, Malvinas Argentinas, el Obreros, que para el lado del oeste ha crecido y se ha extendido muchísimo. Entonces, las encuestas que nosotros hicimos y que particularmente las hicieron los estudiantes y las docentes de la ciudad, han abarcado un área concreta de referencia nuestra del centro de salud, que es el barrio obrero de la Construcción. Bien, sí, como centro, Pero como el área, ubicación. claro, pero el área de influencia es mucho mayor y son los barrios que vos nombraste anteriormente. Bien, Entonces, perfecto. nosotros este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a juntar para definir los detalles, porque también eso es importante. No que la universidad o el centro de salud invite una feria donde está todo armado y viene alguien y se pone en un puestito. No, no, que pensemos, bueno, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Cómo vamos a garantizar, qué sé yo, la electricidad? ¿Qué puesto vamos a traer? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Por eso digo, nosotros lo vemos como un proceso en donde, como vos dijiste muy bien, la gente tiene que participar. Y en ese participar vos vas resolviendo problemas. vas planteando soluciones a partir de reconocer cuáles son los problemas que te van surgiendo. Eso se llama participación comunitaria, Mauro. Bien, Y nosotros exactamente. estamos aprendiendo también, pero eso es lo que hace falta para nosotros. Por eso estamos muy, muy, con mucha expectativa con esto. Bien. Claudia Costa, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Mauro, muchísimas gracias a vos y muy lindo el tema de Mercedes Sosa con el Flaco. Bueno, ahí le damos una palmadita a nuestro compañero Maxi Nicoletti. Gracias, Claudio, un abrazo. Un abrazo grande y muchísimas gracias otra vez. Chau, chau. Feria Barrial en el Centro de Salud de Obreros de la Construcción. Este sábado 5 a partir de las 4 de la tarde, si tenés ganas, estás escuchando y tenés una idea de compartir algún bien o servicio que produzcas, Maestros Puntanos y Painé Norte, bien al norte de la ciudad de Santa Rosa, a partir de las 4 de la tarde. La idea es que esto sea un puntapié para de acá en adelante tener una feria barrial instalada bien cercana al Centro de Salud del Obreros de la Construcción. Che, las 9 y 52 minutos. El ministro Lavacoches y la monja, la doctora, el desempleado, el periodista, la travesti, la piba, el gremialista, la yegua, el mapuche, el puto y la familia. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes, todes. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria. Kermés 106.1, la radio comunitaria. Cuando ella baila.